lados y la cara blanca. El chiquillo estaba sin poder hablar. Le cegó los ojos una luz de escarcha. En aquella noche de la Navidad, caminaba gente, pero no miraba. Cada cual llevaba una dirección. Y la nieve fría le sirvió de cama. Y la calle entera fue su habitación. En aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón, lo mismo que un frasco que nadie lo quiere. En aquel rincón, un perro perdido lamía su cara. En aquel rincón, el perro ladraba. Y esto va dedicado con mucho, pero mucho cariño para todos esos chicos del mundo que ojalá algún día dejen de sufrir. Dios, ningunos llegaremos limpios, ni de la conciencia ni del corazón. El que no proteja a cualquier chiquillo debe ser borrado sin contemplación. En aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón, lo mismo que un frasco que nadie lo quiere. En aquel rincón, un perro perdido lamía su cara. En aquel rincón, mirando la muerte, el perro ladraba. Hoy se mueren muchos que vivir podrían si tomaran carta de su salvación. Y quizás algunos puedan ser un día salvador del mundo y de su dolor.